Ya. Bueno, pues esto ya está grabando, gente. ¿Me se escucha o no se me se Me encanta, tío. Me escucha, encanta. te se escucha. Perfecto. Y aquí tenemos el programador del emulador de Amstrad de Libretto. Ah, bueno, cuéntanos, Sky. Empezamos con eso mismo, si te parece. Bueno. ¿Qué cojones estás liando, eh? Retro, que has entrado ahí como elefante en cacharrería. Cuéntanos un poquito. Pero a ver, ¿qué queréis? ¿Todo el salseo o ver, solo? Salseo. No, a ver, yo lo veo claro. O sea, el tío es un trepa. Se ha metido ahí, ha programado cuatro mierdas y está diciendo que todo lo que había antes es una mierda y los quiere echar a todos a tomar por culo de allí. Ha sido más o menos así, ¿no, David? Cuéntanos. Sí, es todo verdad, es todo verdad. No, sí, que a ver, que nada, estaba el emulador de CPC un poco abandonado de hace muchos años. Y bueno, el que había hecho el emulador, pues lo había hecho un poco rápido y tal, y yo he empezado a cambiar cosas y al final el muchacho se ha mosqueado. Y pues nada, la verdad es que estábamos hablando cuando empecé de que seguramente se mosquearía cuando empezara a tocar cosas que pues que ya eran decisiones suyas y demás, pero bueno. Tocarás a su niña. Claro, en cuanto que empezara a tocar ciertas cosas, pues se iba a liar. Y pues salía. Salía un poco, pero bueno. Lo importante es que como están funcionando las cosas que estoy haciendo y están contentos con lo que se está haciendo, pues sigo adelante con lo que estoy haciendo. La verdad es que tengo el apoyo de la gente de RetroArch, así que bueno, pues si se ha mosqueado este hombre, pues se tendrá que desmosquear cuando quiera. La verdad. Oye, es que tú cobras, ¿no? De esto, de lo que está haciendo para RetroArch, claro. No. No cobras, me cago en la leche. Vale. Bueno, de todas maneras, RetroArch sí tiene un sistema de pagos, no de pagos, que yo solo lo he visto en este proyecto, ¿no? Que no sé ni cómo se llama, pero parece ser que la gente puede aportar dinero, ¿no? Si quieren nuevas funcionalidades. Es una especie de. Bueno, no es un crowdfunding, pero digamos, es que no sé cómo lo llaman. Tiene sí, un son recompensas. Es como que si hay algo, una cosa que quieres que se haga, que se haga ya, y que no sea algo, por ejemplo, yo estoy arreglando el CPC porque soy un fricazo y me gusta mucho el CPC y lo que quiero es que funcione bien. Y lo que quiero es que funcione bien. Bueno, es que, a ver, lo que pasa, yo me tiré muchos años haciendo el emulador de Astro CPC para lo que pillaba, para la 3DS, para la Wii, para lo que pillaba. Y claro, el problema que tiene es que realmente se lo prueba muy poca gente. Y lo bueno que tiene hacerlo, participar en el proyecto este del iRetro, es que lo que hace lo ve un montón de gente y lo usa un montón de gente. Entonces, pues también hace un poco eso, animarme a hacer algo ahí. Y la cosa es que, bueno, evidentemente la gente, o sea, yo hago lo del CPC porque a mí me apetece, no esperando nada a cambio, ni dinero, ni nada, simplemente porque quiero. Era una pregunta que... Sí, pero no, pero me refiero, es que eso es importante porque cuando haces algo porque a ti te apetece, pues no necesitas que nadie te diga qué guapo eres, qué grande eres. Entonces, eso para mí es importante porque al final, si haces algo esperando a que la gente te alabe y te diga qué guapo eres y que te diga qué tal, pues o te quemas. Porque hay un momento en el que a lo mejor el primer día la gente te dice, ah, qué bien, qué chulo, qué maravilloso, qué tío tan grande eres. Eres un crack, que soy yo cuando escucho eso. Eres un máquina, ¿no? Un maestro. O maestro. Quiero salir corriendo, tío, cuando escucho eso. Total. Y pues nada, pues. Que está el multisource, que es multisource, que es la página que tiene como una especie de recompensas para cosas que un usuario quiere que se haga, que a lo mejor a nadie le apetece porque o es un coñazo o quién sabe, o sea, a lo mejor hacer eso pues es un, ¿no? O sea, hay un fricazo que hace cosas y hay otro fricazo que paga para que alguien haga una cosa, quieres decir. Efectivamente. Bueno, pero eso es una de las bases del software libre, ¿no? O sea, es al fin y al cabo tú pagas por el servicio, por el mantenimiento. O sea, yo te da a ti muchas veces por saco con el hecho de que ya que te metías en el grupillo, ¿no? De desarrollo de RetroArch y del iRetro, yo hay una funcionalidad, digamos, que he hecho en falta, que es el hecho de poder descargar ROMs desde archive.org directamente desde RetroArch. Lo hemos comentado alguna que otra vez. Sí. Y la verdad es que se puede hacer, me estuviste explicando cómo se hacía, pero es algo bastante complejo. Y yo esperaba encontrar en RetroArch en algún momento dado, digamos, que integraran ese plugin del que he hablado 50.000 veces de Kodi, ¿no? El Internet Archive Game Launcher. Porque me parece que así estaría ya el círculo cerrado completamente, ¿no? No solo tienes una interfaz bastante chula, porque la verdad es que RetroArch, aunque está lejos de cosas como Launchbox y cosas así, pues para una funcionalidad inmediata yo creo que tiene todo lo que se le puede pedir a un lanzador de emuladores, ¿no? El tema que dices tú, por ejemplo, si quisieses bajarte ROMs de Nintendo, por ejemplo, desde Archive, ¿eso es cómo sería? ¿Implosionaría Archive? ¿Iría Nintendo a borrar ROM por ROM? ¿O cómo pues mira, irías? Pues precisamente en Twitter salió la conversación con ¿cómo se llama este tío por Twitter, coño? Que siempre se me olvida. Alex de la Iglesia. Pixel Gordo, no, con Pixel Gordo. Un tío, ¿sí? con el que interactuamos bastante por Twitter. Porque como yo he dado tanto por saco con Kodi, con Archive y con el Internet Archive Game Launcher, me decía que en la última versión de Kodi, que molaba mucho que se pudieran descargar directamente la ROM de Archive. Ya le aclaraba yo que no es exactamente así, o sea, eso no lo permite Kodi, eso lo permite uno de los add-ons que tú le puedes instalar a Kodi, ¿no? Y comentábamos precisamente si eso es bueno para la escena de emulación y tal, ¿no? Tal y como está, bueno, decimos tal y como está la cosa con tema de derechos de autor y tal, pero la cosa ha estado siempre igual, ¿no? Sí. Pero sí es bueno porque eso puede atraer una atención excesiva quizás sobre un proyecto como Archive, que es antiguo, que es muy conocido en determinados ambientes, pero que no es una página mainstream. O sea, no todo el mundo sabe lo que es Archive ni sabe lo que hay ahí, ¿no? Y que eso puede, que el hecho de que esté integrado en un proyecto tan visible como Kodi, pues que puede traer una atención que pueda acabar haciendo daño, ¿no? O sea, que los adalides de los derechos de autor y de propiedad intelectual digan, pero bueno, ¿qué está haciendo Archive? Pues yo no creo que sea problemático, porque Archive sí tiene sus propias licencias de uso y tal, y su planteamiento... Y que yo sepa, ya le he intentado atacar Nintendo a Archive, ¿eh? Claro, yo creo que sí, y además Archive se defiende por eso, porque tiene una licencia, digamos, obtenida, no sé en base a qué ni cómo, al fin y al cabo eso es específico de cada país, pero sí tiene una licencia obtenida que ellos funcionan como una biblioteca virtual. Y ellos, digamos que, por ejemplo, tú en Archive puedes jugar directamente las ROMs, precisamente a través de la implementación de las librerías Live Retro, ¿no? Sí. Y puedes jugar directamente la ROM, pero claro, ellos eso lo plantean como un préstamo, de la misma manera que puedes ver un vídeo de los que están alojados en Archive, pero ellos siempre lo plantean como si fuera una biblioteca, vamos, un préstamo. Digamos que tú haces uso, pero no eres propietario del contenido. O sea, tú puedes leer el libro, digamos que lo tomas prestado y lo lees, y luego lo devuelves. Estamos tratando de adaptar conceptos que tienen sentido en el mundo físico a lo que son servicios, ¿no? Y a lo que es el mundo digital. Pero bueno, que yo creo que ellos tienen su propia licencia y eso lo tienen bastante bien atado. Pero a mí, lo que hablábamos es eso, que yo creo que esa funcionalidad molaría muchísimo verla en RetroArch. Y a ti te lo he dicho 50.000 veces, David. Coño, déjate de tus mierdas, del Astral, que no le importa a nadie. Pero se lo está diciendo. Está diciendo, hay un sitio donde tú vas, pagas, para claro, que alguien haga algo. Págale, coño. Si a mí te lo está diciendo. Y hombre, yo le pagaría a un tío serio, pero no voy a pagar a David. Vamos, solo faltaría. Antes tiro el dinero, lo quemo, ¿no? Me enciendo este puro con este billete de 500. Pero que me parece que exista una plataforma como esa en la que en el entorno del software libre, pues si, oye, quieres una funcionalidad y estás dispuesto a pagar por ella. Aparte, esto funciona en base a colaboraciones y, o sea, a lo mejor hay una funcionalidad por la que están interesadas X personas y esas personas van aportando un dinero, o sea, que no quiere decir que si un tío dice, venga, esto que lo estáis pidiendo, yo voy a cobrar 500 euros por implementarlo. No quiere decir que un tío llegue y ponga los 500 euros, ¿no? Pero si a lo mejor, si se reúne un grupo de gente que lo quiere, pues... Eso es, funciona de esta forma. Hay algo que tú quieres, ¿no? Y tú lo que haces es, evidentemente, empiezas poniendo algo, que pueden ser $10, pueden ser 5, no sé cuánto es el mínimo, no sé cuánto, el máximo será lo que tú quieras, evidentemente. Entonces, tú pones y tú dices, bueno, pues quiero que añadan pues esa funcionalidad, ¿no? Que se pueda poner la URL de ¿no? De la que te da Archive y que a partir de ahí te puedas bajar una ROM, ¿no? Aunque, bueno, eso en realidad si no es cómo funciona el plugin de Kodi, sino que el plugin de Kodi tiene como una especie de caché de todo lo que hay en Archive, ¿Vale? O sea, que no es directamente que va a archivo y lo coge. Por lo no, menos no, la versión que yo conozco. No, sino y, que el plugin tiene una especie de caché. Así. Eso es, el plugin, si yo no me equivoco, tiene una especie de caché que a partir de ahí accede a todos los ficheros que están en archivo. Eso que te comentaba, que se puede hacer igual a partir de... Bueno, no sé si habría que modificar algo, pero que se podría hacer prácticamente igual. Se podría hacer una caché para que eso accediera directamente a archivo. Pero claro, tienes que cambiar, que estaba justo antes mirándolo. O sea, lo que tienes que cambiar es una parte de la config de RetroArch que llama buildbot.diretro.com/assets. Y ahí pondrías tu servidor web con ese cacheo. O sea, con esa URL ya bajada y puesta. O sea, se podría hacer, pero claro, tienes que tener un servidor web, tienes que, claro, tienes que tener cuenta. Sí, cosas. Me lo estuviste explicando, se puede hacer y lo. Pero bueno, que a mí me sirve como ejemplo de ver que. O sea, que si te metes en este mundillo del developeo, por llamarlo así, la verdad es que ya parece que está todo inventado. O sea, si quieres conseguir algo dentro del entorno del software libre y te apetece un programa con una funcionalidad tal, ya ni siquiera lo tienes que pagar tú solo. Si convences a cuatro frikis como tú y dais con otro friki como David, pues la verdad es que hoy día prácticamente puedes hacerte el programa a tu gusto, ¿no? Es una de las grandezas que tiene. Para comunicar frikis entre sí, como vosotros. O sea, que lo tenemos ¿Qué todo... ¿Qué más quieres? Perfecto. Si queréis os cuento, termino de contaros cómo funciona lo de Bounty Source. Sí, que ¿verdad? Básicamente eso, tú pones los $10 o el inicio de la recompensa y la gente, si le gusta lo que has propuesto, bueno, aparte de que el propio proyecto la puede cancelar si cree que no es conveniente y te devuelven el dinero, también otra gente que le guste lo que tú has propuesto, pues puede ir poniendo dinero y los desarrolladores pueden decir, por ejemplo, yo puedo decir, imagínate que fuera yo, ¿no? Yo digo, mira, que por $10 no te lo hago. Cuando llegue a 200, cuando llegue a 100, lo hago. Entonces aparece una noticia en la que X desarrollador, cuando llegue a este punto, está dispuesto a hacer esta feature o lo que fuera, ¿vale? Esa característica, esa mejora. Entonces, así funciona y, o sea, que tú, yo puedo decir, por ejemplo, que voy a, y digamos que en la parte de desarrollador, pues cuando tú crees que eso lo puedes hacer en ese tiempo o está bien valorado lo que el trabajo que requiere, lo que tú quieras hacer o simplemente lo quieres hacer y de camino te llevas la recompensa, pues hay un botoncillo que te dice yo me encargo yo de esto, ¿no? Algo así. Entonces aparece ya en el que pues Deska igual está empezando a desarrollar esto y cuando lo tienes hecho pues les dices dónde está la mejora para que la prueben y si están de acuerdo pues digamos que ganan la recompensa. Sí, a mí me parece, ya digo, cuando lo vi, además que solo lo he visto, entiendo que estará en más proyectos, ¿no? También date cuenta que yo de desarrollo como tal y un poquito más metido, lo único que sigo es el Lee Retro. Pero bueno, que lo vi interesantísimo. Yo, por ejemplo, estaba pensando en una feature que quiero solicitar, es que un listado de juegos directamente descargable, pero que sean solo juegos de violaciones. Hombre, no sé. Eso es fantástico, ¿no? Yo creo que hoy por hoy es la feature que todo el mundo pide a gritos. Y lo que pasa es que quizás el listado se hiciera eterno, ¿no? Porque tengo entendido que hay millones y millones y millones de... Yo lo que no entiendo es dónde están los juegos que no son de violaciones. Pues he estado buscando, ahora que pones este tema a colación, he estado buscando... Al hilo, ¿no? Al hilo de este salto de mata. No se ha notado nada, ¿no? He estado buscando a ver alguna página que te dé números de juegos que se hayan vendido en Steam, ¿vale? De copias vendidas, distribuidas. Y claro, el Rapid Eye, este famoso, ¿no? Que es el paradigma del juego de violación, que todavía no ha salido, no está. Como no está a la venta, pues no se puede ver. Y hay otro que se llama Rapid Eye, ¿vale? Del año 2006 o por ahí, japonés de estos típicos, que como no está en Steam, pues no se puede consultar. Total, que no tengo ni puta idea, pero vamos, básicamente la gente quiere jugar a cosas entretenidas y habrá cuatro frikis que querrán jugar a juegos de violaciones, digo yo. Ya estaba el del... ¿Cómo era? ¿Custer Revenge? El de Custer Atari 2600. Atari, sí. Que debió ser el primer juego de violaciones que había. Sí. Bueno, está claro que esto, como siempre, es una de estas polémicas de Chichinabo que salen. No es polémica. Si le ha ido de cojones que saliese el juego este justo ahora. Claro, no, pero... Le ha ido, pero al hilo, vamos. O sea, tú dices que todos los juegos se basan en violar a mujeres... Y al cabo de un mes sale un juego de violaciones y dices, ¿ves? ¿Ves? todos los putos juegos, se resumen en este, bueno, que no va a comprar nadie, pero bueno. Bueno, realmente la afirmación no fue esa, evidentemente. Uh-huh. O sea, no dijo que todo, pero dijo que todavía había juegos que tenían esa temática como tema principal. Y es cierto, ese tipo de juegos, o sea, juegos con temáticas bizarras, extrañas y raras han existido siempre. Sí, suelen ser juegos japoneses, yo no, sí, no he visto. Por eso digo que las novelas estas, como a ver, ¿cómo se llama? Las novelas interactivas estas japonesas que, uh-huh, que llegaban para el MSX de revista rollo, yo qué sé, Pitch Up o Pin Socks, pues siempre había temáticas así que por lo menos rozaban lo desagradable, ¿no? Entramos en el terreno de lo desagradable. Vamos, pero bueno, a centrarnos en una cosa. Yo creo que de entre nosotros tres, ninguno duda de que el videojuego es una forma de arte. Entiendo. ¿Vale? No, no, claro. Dudamos, podemos dudar, sí, de la calidad artística de un videojuego, ¿no? Pero es un medio para expresar arte. Entonces, un medio audiovisual, sonoro, interactivo. Yo qué sé, incluso es literatura, ¿no? Porque realmente también tiene un texto, unos diálogos. En fin, lo que podemos ver es que las otras formas de arte también tocan temas que a lo mejor no son agradables, ¿vale? O sea, hay libros en los que se tratan violaciones. Yo estoy harto de leerme... Estoy harto, no, o sea, me leí, ¿cómo se llamaba? Los Pilares de la Tierra, y estoy harto de ver desgracias, violaciones, asesinatos, bueno, de todo, ¿vale? Es un libro súper conocido, mucha gente lo lee, nadie va violando a gente por la calle por habérselo leído, ¿vale? O películas, ¿no? Hay películas en las que se tratan las violaciones de manera más realista o de manera menos realista, pero básicamente es lo que hay. Incluso Blade Runner hay un amago de violación. Alguna de las veces que la he visto y no me he dormido, lo veo, ¿no? En el piso de Deckard. Cuando está la replicante y no me acuerdo ni cómo se llama. En fin, las otras formas de arte también tienen esos puntos, ¿vale? Lo que pasa es que no hay nadie que lo vaya señalando tan fuerte por Twitter con el dedo. O sea, bueno, realmente... también se señalan. O sea, yo creo que por una parte, o sea, es que yo por una parte creo que, ya digo, por eso lo llamo polémica de Chichinabo. Yo por una parte entiendo que despierten este tipo de debates, que existan juegos de este estilo. También hay que tener en cuenta que el videojuego tiene un componente que no tienen, o que no lo tienen de una forma tan, tan clara las otras artes, que es la interactividad. O sea, es cierto que el videojuego te sitúa a ti en el lugar del motor de la acción. Tú eres el que realiza las acciones. O te puede animar a hacerlo, que podría ser el problema principal. ¿Te puede animar a hacerlo? Sí, yo cuando juego al Call of Duty luego voy por la calle y me lío a tiros. Vamos, ya, pero aquí quiero decir... de mi madre y los peatones. Claro, no, vamos, pero sí, que... Pero en eso estamos de acuerdo todos. Que el concepto en eso estamos de acuerdo, pero el concepto de la apología existe y yo creo que está legislado prácticamente en todos los países del mundo, y que luego también salen cada vez más estudios que dicen que realmente la repercusión que tienen pues películas, cine, videojuego, tal, sobre el comportamiento de la gente, que es mínimo, ¿no? O sea, que el ser humano tipo normal sabe diferenciar perfectamente lo que es realidad de lo que es ficción, y sabe perfectamente que lo que se puede consentir o tolerar en ficción no es tolerable en la realidad. O sea, que si hablamos de seres humanos normales, yo creo que no, que incluso el debate sobra. Pero bueno, que el debate, o sea, ahora mismo en el Museo Thyssen de Madrid hay una exposición que está siendo bastante polémica, que es la de Balthus. Porque Balthus básicamente era un pederastra o pedófilo, digamos pedófilo por ahora, y básicamente se dedicaba a pintar niñas en actitudes eróticas. ¿Pero presuntamente o de verdad? Pedófilo de verdad. No hay más que ver su obra. Pederastra, pues no lo sé. Presuntamente, ¿no? Presuntamente. Como el autor de Alicia en el País de las Maravillas, básicamente. Exacto. Pero la verdad es que es una exposición pues bastante polémica, porque no a todo el mundo le apetece ver ese tipo de, incluso con peticiones de prohibición, ¿no? O sea, este cuadro está prohibido exponerlo en tal sitio, este cuadro no se debería exponer en tal sitio, y eso lo estamos viendo continuamente, o sea, con autores tan polémicos como Balthus y con otros no tan polémicos, pero cuyas obras pues se pueden considerar, yo qué sé, que son simplemente la objetivización de la mujer, ¿no? O sea, básicamente la mujer es como objeto, tal, y eso no está bien, no hace demasiado en una galería de, creo que fue de Londres, pues también se hizo un experimento de retirar una obra, Las ninfas, porque básicamente salían dos ninfas y decían Y la performance que se montó fue retirarla y dejar un cartelito diciendo se ha retirado porque puede ofender a determinada gente. ¿Usted qué opina? Y dejar ahí un espacio para que la gente pusiera posi diciendo pues me parece una barbaridad, el arte es arte, o pues me parece que es perfecto, eso es lo que habría que hacer, una purga por todos los museos del mundo y quitar todos los desnudos femeninos. O sea, que esa polémica existe, bueno, y ese debate es bueno que exista. El problema es lo que tú apuntabas antes, Javi. Yo creo que el problema con el videojuego es que parece que tomamos la parte por el todo. Mira, vamos a ser francos, ¿vale? Me he metido en la página del videojuego, en Steam, porque no lo podía encontrar en ningún sitio. He tenido que buscarlo, ¿vale? Rapidai, ¿vale? Lo busco. Sé el nombre porque... O sea, no tenía ni puta idea de que el videojuego existe si no fuese porque esta gente que quiere que desaparezca me lo ha puesto, claro, en los morros, básicamente. Sí, sí. Si no, no, la mejor campaña publicitaria, los que estáis en contra. Y lo gritáis muy fuerte, eso. Bueno, el caso, lo tengo que buscar. Me dice que como no es un juego a los que juego habitualmente... lo ha omitido un juego que yo lo he buscado precisamente, o sea, Steam ya retirando cable, ¿sabes? Total, pincho el enlace y sale un juego en el que se supone que ha habido una infección zombie que viene desde África, curiosamente, no sé con qué otro virus lo podrías equiparar, ¿no? Entonces, hay una gente que está ahí en una oficina, hay unos que se van de la oficina y tienes decisiones como acompañar a un tío por la calle o estrangularlo. ¿Sabes? O sea, el juego no es que sea de violaciones, el juego es de hacer, de tomar decisiones de mal gusto, ¿vale? O sea, cosas que nunca harías. Este tipo, los gráficos son una puta mierda, bueno, son una mierda, las frases no creo que sean tampoco de una rica complexión, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene este juego? Pues tiene que es de hacer barbaridades y de que la van a publicitar esta gente que precisamente se ofenden porque exista este juego. O sea, un juego de mierda que nadie se atrevería ni a consultar en Steam, ¿vale? Ni con un palo, pero gracias a esta gente parece que sea el juego al que todo el mundo está dispuesto a jugar, que ya era hora, pues no. Bueno, pero la jugada para los desarrolladores del juego perfecta, ¿no? O sea, no, porque supongo, aprovechate supongo que era... de un... Nah, harán alguna cosa en Steam, entonces Steam lo retirará, lo tendrán que vender en otra plataforma. Que lo veo perfecto, que lo vendan como quieran. Que al final hay que tener... A lo que me vengo a referir, Javi, es a que hablen de uno aunque sea bien. Sí. Claro, no, no. O sea, la mejor publicidad. Aprovechas un ambiente, claro, aprovechas un ambiente que hay, sacas un juego de mierda desarrollado en una tarde, pero con la etiqueta de polémico, de rape, le pones un título que se llama The Rape Day, ¿no? Rape Day, sí. Esto es lo típico que estás un viernes por la noche, cuatro desarrolladores, dices, vamos a hacer un juego de hacer el bruto, dice, no hay huevos, sujétame el cubata y ahí están haciendo el videojuego. Sí, sí, es lo típico. Pero como si eso fuera algo nuevo, o sea, yo no sé si recordáis el Chiller, de Recreativa, que básicamente el de la cámara de tortura. Uh-huh. Y era un juego de estos de punto de mira en el que tenías que disparar a gente que estaba amarrado, pues la primera pantalla creo que era en una mazmorra de un castillo, y el juego tenías que disparar, pues si le disparabas al brazo, pues se le caía el brazo, si le disparabas a la cabeza, pues le reventaba la cabeza, si le disparabas a un potro de estos de tortura, en los que estiran a la gente, pues si le disparabas a la rueda, hacías que el cuerpo se estirara hasta que se partía por la mitad. Todo esto imaginaros con gráficos de los primeros 80, ¿no? No, es horrible, ese videojuego es horrible, sí. Pero bueno, era un juego que ¿qué buscaba? Pues simplemente pues, una polémica fácil y oye, que hablen de nosotros y publicidad. Coño, como el Mortal Kombat, o sea, realmente los fatalities eran ideales para hacerle publicidad. Claro, que había en Street Fighter, había un poquito de sangre y tal, pero en el Mortal Kombat tenías sangre a raudales, tenías desmembramientos, decapitaciones, ¿qué más quieres? Que esto ha existido siempre, igual que existen los trolls en internet, igual que existen los gilipollas que publicitan este tipo de cosas. ¿Cuál es la mejor manera de evitarlo? Ignorarlo. Si tú lo ignoras, el juego desaparece. Si ignoras a los gilipollas, las polémicas se acaban. Pero claro, y lo divertido que es criticar a los gilipollas. Es divertidísimo, hombre. No. Y lo mejor son las corrientes de en contra, favor y defensores. Bueno, es igual. Oye, no nos metamos en ese fango que yo creo que ya... Me iba a preguntar. Estoy viendo imágenes del juego porque, bueno, voy a poner YouTube para... Vaya que rompa... la conexión o algo. Que el juego, que un vídeo y que tú vas haciendo decisiones. Sí, sería como una novela interactiva. Por lo que he visto. ¿Son imágenes o animación o qué? No, animación, y tienes dos decisiones a tomar de vez en cuando. Por lo que parece ser, que esto no se ha publicitado, ¿vale? Se ha publicitado solo de que se llama RapidEyes, ¿vale? Hay una de las decisiones en las que puedes matar un bebé, ¿vale? O sea, es un juego harto desagradable. No es que sea de hacer violaciones, es que es de hacer cosas desagradables en sí, ¿vale? Llamar la atención. Simplemente es como una especie de vídeo que va cambiando dependiendo de... Bueno, es como el Bandersnatch, porque al final... Eso te iba a decir. Bueno, mejor, pero fíjate, ¿no? Pero fíjate, Javi, que yo voy a ejercer aquí un poquito de abogado del diablo. Sí, sí, para ti, porque... que yo no lo quería ser. Yo no lo quería. No. Lo digo porque, vale, existen polémicas cada vez que atacan el mundo del videojuego por una de estas cosas muy concretas, pues nos echamos todas las manos a la cabeza y tal. Pero bueno, que eso pasa en todas las artes. Que a lo mejor sí. También, y también por la parte del jugón medio, que este tipo de juegos, bueno, sabe que existen, pero los ignora profundamente porque es que no son ni juegos, ¿no? Son básicamente máquinas de polémica, pero no son ni divertidos. Pues a lo mejor también la postura que tenemos que adoptar es un poquito de ir dejando el victimismo, ¿no? Que atacan el videojuego porque ha salido un juego como tal. Bueno, pues chicos, que lo ataquen. También atacan al cine por cosas como A Serbian Film, que bueno, es una película coñazo, mala, pero basó toda su publicidad en qué, en que era extremadamente desagradable. No, que si quieren atacar a este videojuego, que la ataquen. Si que no la voy ataquen a jugar nunca sin problema. En la vida. Estos tíos no sacan otro juego nunca más, pues fantástico. Lo que me temo es que gracias a esto sí que van a vender algo. Sí que sacarán, seguro, van a vender seguro. Sí, nada más que por la polémica ya. Sí, ya han hecho, sí. Ya le han hecho el favor, vamos. Pero bueno, ¿qué sería de nosotros sin estas polémicas? Bueno, hablando de polémicas, porque vamos a hacer ya el fango este donde nos han metido, amigo Antonio. deseando, si nos habías puesto tú el tuit aquí en el grupito interno que tenemos para almacenar mierdas para Dogma. No, date cuenta que el primero es de David, si vuelves atrás en el tiempo. En fin, aquí tenemos otra polémica, que es la de si la Tierra es plana o la Tierra no es plana. El otro día les dije a mis alumnos que la Tierra no era plana, a lo que algunos rieron de manera cómplice y otros no sé si se sorprendieron o no, pero no me acabó de gustar la reacción. Entonces, aquí tenemos un tuit de una chica que se llama Paula que dice: empatizo con los terraplanistas porque, a pesar de todas las pruebas, yo también me negaba a creer que mi ex me estuviera engañando. Al menos ellos no se han comido ninguna puntos suspensivos, ¿vale? Y la verdad es que, oye, es un buen punto de vista. Si tú no te lo crees, es que otras cosas a lo mejor tampoco te has creído. Y mira lo que pasa. Madre. ¿Qué quieres que te diga de esto? No sé, si es claro, es que nos deja mudo con esto. Te traes unos tweets que nos dejan mudo. Oh, tío, pues yo lo pongo porque me hace gracia cuando estoy leyendo. ¿Qué quieres que te diga? Perdón. Va, decid vuestras cosas importantes. Va, que tenemos otra polémica de cine, si queréis. Venga, cuéntanos. Un segundito. ¿Y qué es eso de Carlos Pumares que pone aquí? Perdón, Carlos Pumares, no sé. Yo estoy arriba del todo, ¿eh? En 5 de febrero estoy. Fíjate si lleva un mes. ¡Madre mía! ¡Hostias! Si queréis vamos a la modernidad y dejamos esto, ¿eh? No, sigue. No, pero el 5 de febrero empieza con Alex de la Iglesia, entonces bien. Sí, bien, pues Alex de la Iglesia dice, a raíz de que... Uy, no me acuerdo ni de qué era esto, era por... ¿Por qué era? Uy, es igual, voy a leer el tuit y ya está. Perdonad, yo no estoy de acuerdo. Vivo una época en la que puedo ver lo que quiera y mucho más. Si tengo conexión a internet, basta ya de nostalgia, por favor. Ah, sí, porque sí. Bayona había dicho que era una pena, ¿no? Que bueno, eran varios. Bayona, Almodóvar. O Almodóvar. Y era un poquito criticando pues los cambios en los canales de distribución del cine, ¿no? O sea, todo esto viene a raíz de que algunas pelis de Netflix pues están... Se estrenan testimonialmente en una o dos salas, básicamente para poder optar a premios. A premios. Pues fantástico, a mí me parece cojonudo. Bueno, pues dice eso, perdonad, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Viví una época fantástica, basta de nostalgia, por favor. Y Aitor Marcos le dice: ¿qué sabrás tú de cine? Iluminado. Me encanta. O sea, Aitor Marcos, gran director de películas como Dejar con dos palmos de narices a Alex de la Iglesia. y ya está. Bueno, Alex de la Iglesia, después de lo de Bandersnatch, yo creo que debería dejar de cambiar de camello, por lo menos. Sí, porque ahora me parece que está con el mismo de Miguel Bosé, ¿no? Aproximadamente. Sí, sí, sí, yo creo que andan compartiendo ahora mismo costo, porque esto no es normal. Este hombre, vamos, que yo entiendo el entusiasmo por las nuevas tecnologías, por los nuevos experimentos audiovisuales, me parece genial todo, o sea, todo lo que sea innovación, bienvenida sea. Pero este hombre es que está demasiado a full. O sea, este es como el exfumador que tiene que convencer a todos los fumadores. Esto es lo mejor, tenéis que hacerlo. O sea, está demasiado a full, ¿no? O sea, no sé si recuerdas un artículo que escribió mi hermano una vez hablando de los tipos de jugones, de aficionados a los videojuegos. Y había uno que decía que era el evangelista, o creo que lo llamaba así, el evangelista o el convencido, que acababa de descubrir el último juego, el que era maravilloso y era todo el día dando la turra con el mismo y todo el mundo tenía que probar el mismo y todo. Pues Alex de la Iglesia está últimamente a tope con esto, ¿eh? O sea, yo lo veo demasiado entusiasmado. Si Alex de la Iglesia está a un paso de jubilarse y tirar y jugar a la petanca, macho, si es que... Coño, creía que ibas a decir que está a un paso de doblar la servilleta y entregar la cuchara. Espero que no, porque últimamente está doblando la servilleta a todo el mundo. No, pero pues, tío, él se retirará a jugar a rol. Hostia, Luperri, tío, menos mal que no ha muerto. ¿Cómo se llamaba la chica? La Shannon, ¿no? La Shannon Doherty, la morena, ¿no? La Brenda. Brenda, qué maravilla. Pues esa era, por lo visto, era un bicho de malo. Es igual, que tiene que ver una cosa con otra. Ah, que tú no la quieres para rezarla, ¿no? No. Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, yo quería recomendaros una peli. Ah, hombre, por supuesto. Estoy seguro de que la habéis visto, pero bueno. Es la adaptación, la mejor adaptación cinematográfica que nunca vamos a ver de Return to Castle Wolfenstein, que es Overlord. Intuyo que vas a hablar de Overlord, sí. De hecho, lo has dicho. Es fantástica. El otro día escuché un podcast que decían que era una mierda. No me acuerdo qué podcast era, me lo he quitado de favoritos ya de iVoox. Ah, pero no es de los originales, ¿no? ¿Esto qué coño van a ser originales? Un podcast sin rigor ni criterio que dice que Overlord es una mierda. Así no se puede funcionar. A ver, es una película bélica. Pasa es que si hacemos un poco de spoiler, sería mezclar Lovecraft o un tema de Lovecraft con acción bélica, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Sí, la verdad es que sí. Bueno, digamos que le aprovechan el entorno. Es que Return to Castle Wolfenstein, tío. Sí, no. Además es. Es que es esa, vamos. Además es Return to Castle Wolfenstein, Old Blood. Claro, es que lo tiene todo. O sea, tiene el castillo, tiene los experimentos genéticos, los experimentos con seres humanos, tiene todo el escenario bélico. O sea, lo tienes todo, tío. Está vamos genial, a ser francos. Este tío se jugó el Wolfenstein y el Old Blood. Y dijo, hostia, vamos a hacer una peli de esto. Esto lo vamos a petar. Y la verdad es que a mí me encantó. Sí, bueno, para quien no lo sepa, Operación Overlord era la operación en la que lanzaban en paracaídas a toda la peña para distraer a los nazis y luego hacer el desembarco, ¿no? Sí, esa era la operación. Creo, ¿eh? Yo no estoy muy puesto tampoco en historia militar, pero creo que la operación era esa. Y si no, y pues algún oyente amable que nos lo diga en los comentarios. Y la verdad es que está genial. Es verdad que lo había leído antes de ver la peli, que era su error el mío, pero que decían que el arranque era tan brutal que luego todo el segundo acto se venía un poquito abajo. Y es verdad. Pero no porque el segundo acto sea malo, sino porque el primero es demasiado bueno. Ya está. No contéis más nada. Tú no lo has visto. Que ¿no? Al final vaya... Yo no lo he visto. Bueno, vale, que al final vale. Os vaya a animar y ya está bajando, así que dejadla pues, que... Venga, bueno. A verla porque es súper, súper divertida. Está muy bien. Una gran peli, te lo pasas muy, muy, muy, muy bien. Digamos bueno, que en otro doma hablamos de ella, ¿no? Ah, vale. No, sí, en otro claro. Doma, en programa. No, en el programa o en programa si queréis. Hacemos programa, no queremos hacer programas que sean peli-juego. Pues venga, con Wolfenstein. Wolfenstein, claro, si es que lo pide a grito. Por cierto, hablando de pelis divertidas, voy a recomendar un podcast, ¿eh? Ah, bueno, venga, adelante. La gente de Aguas Turbias, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. El nombre sí, y de tu boca casi siempre. Bueno, pues Aguas Turbias, entre ellos está allí Salariasa, con el que hemos coincidido en alguna ocasión, en otro podcast de Infausto Recuerdo, pero este podcast que tienen Aguas Turbias han hecho un especial sagas, o sea, por lo visto van a dedicar el mes de febrero de cada año a una saga, y este se lo han dedicado a Destino Final. Uh-huh, y oye, creo que han sido dos programas, han repasado la saga entera y tengo que estar muy de acuerdo con lo que opinan y lo que han hecho. O sea, me ha molado muchísimo, han repasado todas las pelis, muy bien repasadas, te ríes mucho, te entran ganas de ver las pelis, que yo creo que es lo que se le pide a un podcast, y la verdad es que me lo he pasado bomba. O sea, me pues, lo he pasado bomba. Son dos programas. Lo tendría que escuchar antes de ver las pelis, porque no me entra ninguna ganas de verlas. No, pues Destino Final. Es una saga que no... ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Es una saga que me la salté. ¿Pero sabéis por qué? Porque no hay un asesino físico... Eso es lo mejor que tiene, tío. Eso es lo que mola, tío. Además, está muy, muy, muy, muy bien. Aparte, estoy muy de acuerdo con ellos en todo. La cuarta es la peor, es un bajón de calidad, pero aún así no deja, no llega a ser un desastre y las pelis son divertidísimas, tío. Nada, nada, habrá que verla. Sí, ¿la sí, quinta sí. es la que empieza la autopista? ¿O la cuarta? No, la autopista es la segunda. La quinta es la del puente, la tercera la de la montaña rusa, la cuarta la de la carrera de NASCAR y la primera la del accidente de avión. Vale, la cuarta no la he visto. Vale, es la cuarta que no he visto. Ah, pues bueno, te ha saltado la mala. O sea, tampoco hay problema. Bueno, aprovechando... Muy, muy divertido y merece mucho la pena escucharlo. ¿Eh? La sí. escena de la autopista en el cine, tío. Es que la escena de la autopista... Mira, yo recuerdo que tenía con los colegas la costumbre de cuando habíamos desfasado demasiado jueves noche, viernes noche y sábado noche, pues a lo mejor el domingo no salíamos y alquilábamos una peli. Entonces íbamos por aquí, por el barrio en Málaga, hay una taberna que se llama Los Hermanos Madrid, que venden vino, tú te plantabas allí con tu botella de... con tu botella de Coca-Cola de 2 litros y te la llenaban de vino de vino del terreno, vino dulce, que es lo que se da por aquí por Málaga, un Pajarete, un Pedro Ximén, total, que te llenabas tu botellita de 2 litros de vino dulce para pa sentar cuerpo después de la fiesta del fin de semana. Y nos plantábamos para que se te vaya el mono, ¿no? Claro, y nos plantábamos el domingo por la tarde pues a ver una peli, ¿no? En casa del que tocara. Y recuerdo precisamente que la segunda la vimos en vídeo, en casa. Y mira, estábamos flipando. Yo no sé si sería por el morazo que llevábamos, pero estábamos flipando. Pero claro, luego yo he visto, aparte la típica peli, que a lo mejor no la ves entera, pero alguna vez te la pones para ver el accidente del principio, que suele ser cojonudo, o para ver alguna de las muertes, que es como jugar al Incredible Machine Gore. Sí. Porque vamos a morir con esto. Ahora, claro, ahora. Claro, la muerte son sucesiones de mala suerte, de ataques de mala suerte. Sí. Y está genial. Es una peli muy divertida, Javi. De verdad que dale una oportunidad. Y es verdad que la primera es la más flojita. Bueno, la más flojita no, es bueno, la que sienta las bases y está bien, pero sí. La que ha quedado un poquito más antigua. Sí, vale. Pero si ves la segunda, flipa, o sea, el accidente y lo bien que aguantan los efectos especiales de esas pelis, o sea, una pasada. Pues nada, tú ahora que verla. Vale, vale. Así que nada, me ha recomendado también Feliz Día de tu Muerte, que todavía no la he visto, además van a estrenar la 2. Y nada, me tendré que hacer un repaso. Por cierto, ya que recomiendas podcast, hace poco quedé con Jorge Castillo de Maximetal, ahora estoy trabajando en Barcelona y quedé con él, y también quedé el otro día, la semana pasada, con Xavi, PSX, de un podcast que hacen en catalán, que es de videojuegos, pelis y tal, bueno, un poco lo que hacemos nosotros, pero iba a decir podcast, pero no, ellos están en Radio Molins de Rey, que es Ready to Play, y nada, un saludo a Maximetal y a Ready to Play, y si os gusta la música rock y heavy metal, ya sabéis lo que escuchar, Maximetal, y si os gustan los podcasts de videojuegos, cine y tal en catalán, pues tenéis Ready to Play. Están disponibles en iVoox, no Originals, o sea que adelante si os gusta la temática. Maximum, bueno, pues ya si hablabas de heavy, programa. Os recomiendo, ay, perdona, os recomiendo un grupo de unos amigos que acaban de sacar el disco nuevo. Sí, hombre, por supuesto. Se llaman Eleven o G-Eleven, porque la primera va con H delante, G-Eleven. Y oiga, el disco juego de, y la canción, juego de palabras. Sí. La canción nueva es brutalísima, está súper bien. Nos dan, oye, dile, ya que son amigos, que nos den derechos para ponerlo y lo ponemos ahora aquí en el podcast, sin problema, ¿eh? Hablo con ella. Está la cosita malita con los derechos. Hasta en Retro Entre Amigos, que no acabo de escuchar el último, comentaban lo de la temática de que les están capando vídeos en YouTube, porque el podcast me parece que lo suben allí también. Y les están capando podcast por culpa de alguna música que han puesto. No, el culture está cabreadísimo y con razón, vamos. O sea, es que toda la movida esta, o sea, que la SGAE quiera meter mano en... La SGAE ha visto podcast. Que hay movimiento de podcast y han dicho, si estos empiezan a pagar algo, vamos a cobrar nosotros también nuestra parte. Ya, pero coño, lo entiendo, pero la cosa es tan sencilla como si hay monetización. Bueno, pues negocia con el podcast que sea. Oye, que me parece lógico y razonable, ¿no? Los derechos de autor están, en teoría, para proteger a los autores. Si hay monetización, si tú sacas pasta de esto, bueno, pues que y parte de tu programa, sobre todo hablo por los podcasts musicales, ¿no? O sea, y el gran valor de tu programa es la música que pinchas, pues evidentemente habrá que compensar a las personas que han hecho esa música, ¿no? Si bueno, hay monetización, tú ten en cuenta hay monetización, ¿qué me estás contando? Tú ten en cuenta que Maxi Metal es un programa de música, y lo pongo como ejemplo porque realmente no escucho otro podcast de música, ¿vale? En el que hablan de novedades, hablan de conciertos, entonces al hilo de las novedades pues ponen una canción, un tema de un grupo que ha sacado un disco, digo disco porque soy viejo, ¿eh? ya me entendéis, que ha sacado una canción o un LP o lo que, como se llame ahora. Y que van a hacer un concierto, dice las fechas de los conciertos, y luego pone música clásica, ¿vale? Yo estoy entendiendo que les está haciendo una tarea de promoción, pero ha visto la lista de precios de las GAE, hasta 50.000 descargas, no sé si eran 180 euros, una cosa así al mes, que dicen, madre mía, y se ha puesto la opción de apoyar en iVoox y ha sacado contenido solo para socios, digamos, para la gente que apoye el programa. Y es súper triste que se llegue a esto. Sí, la verdad es que sí, yo lo entiendo, ya digo, a nosotros, bueno, no, para nosotros es anecdótico, porque bueno, ¿qué? ¿Vamos a dejar de poner a la Pantoja? Pues peor para la Pantoja, entiéndeme, pero que... Mejor para mí. Pero que nosotros no tenemos un programa musical, o sea, que nuestras paridas se pueden escuchar perfectamente con y sin música de fondo, que para nosotros es anecdótico, pero yo que escucho muchísimos podcasts, el tema ha salido prácticamente en todos los que se han publicado en estas últimas 2 semanas y la gente pues está tocada y jodida, claro. Y sí, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, tema triste, esto nos está quedando muy serio. Venga, otro tema más alegre, Javi. Hombre, aquí teníamos de Nación Podcaster que dice: iVoox ha reunido un grupo de intrépidos podcasters y ha formado iVoox Originals. Y... No querrá volver a sacar el tema de iVoox Originals, ¿no? Que no vean la turra que di en Twitter. Espera, que me voy. Joder, macho, pues voy a avanzar en el tiempo. La turra. Ah, bueno, aquí tenemos la foto de Will Smith haciendo de Aladdin. Hostia, horrible. Está horrible, horrible, horrible. Es maravilloso. Yo lo veo todo bien. No veo nada mal. En Will Smith haciendo de Aladdin pintado de azul. Yo de hecho lo contrataría para hacer de papá pitufo porno, en la siguiente, tío, de las con más estilo, coño. Ese es el problema. Yo no veo nada mal a Will Smith pintado de azul haciendo de Aladdin. Me parece genial. Es más, estoy seguro de que Will Smith lo puede hacer de putísima madre. Pero la imagen que ha rulado por internet es de porno noventero malo. O sea, yo supongo, no sé si es que son imágenes previas al ajuste digital. Recuerda a las películas porno aquella de Blancanieves. Era Jure of the Rings o algo así. Sí, las pornoparodias de finales de los 90. Sí, sí, sí. Sí, sí, las de WoW que habían y tal, sí, sí. Entonces, me parece terrible, pero a nivel ya te digo. Me la han contado, que yo no la sé. No, yo algunas sí, incluso me he tocado la colita, o sea que no vamos a ir ahora de buenos con esto. En los domingos esos con el vino, ¿no? Pues no lo sé, porque no lo recuerdo demasiado. Usaban vino y un paquete de galletas Oreo, ¿no? Ah. Bueno, no eran Oreo, eran Fontaneda y acababan siendo Oreo las galletas. Asco, ya dejemos el tema, de verdad. Bueno, venga, tenemos otro por aquí que es de Carlos Pumares, que se vino muy arriba y dijo lo siguiente. Vamos a hacer una recolección. Díganme películas posteriores al 2000 que pueda competir con películas anteriores al 2000. Con foto que me gusta. Bueno, es que el Carlos Pumares escribe así, ¿eh? Yo no lo leo tal como está. Sí, eso sí, bueno, luego acepten mi crítica. La duda, porque para mí es duda. O sea, yo creo, la cuenta esta la sigo y me parece divertidísima. O sea, yo creo que recupera. Ah, bueno, quieres decir que es Carlos Pumares fake. Claro, yo creo que es un fake, ¿no? Ah, vale. Hostia, pues no lo sé. Como no sigo a Carlos Pumares. No, pero a mí, o sea, la cuenta, si es un fake, está hecho de putísima madre. Porque recupera perfectamente el estilo de Polvo de Estrellas, ¿no? O sea, el tipo de comentarios, esas mayúsculas que son los gritos que soltaba Pumares y en el momento en que lo soltaba, yo creo que lo clava. Al personaje lo clava. Pero yo creo que no es Carlos Pumares. ¿Qué más quisiera yo que fuera Carlos Pumares? Pero me diría que no. O sea, es Carlos Pumares en un programa de Larús, ¿no? Básicamente. Es Carlos Pumares en el programa que hacía, pero no me imagino ya Carlos Pumares con un móvil y tuiteando, sinceramente. No lo sé. Joder, pero tío, por opiniones. Mi sobra, Hasta mi suegra tiene Twitter. Pero por opiniones y la forma en la que redacta los tweets y tal, o sea, para mí el personaje está conseguidísimo. Si es Carlos Pumares, mejor que mejor, pero no creo que lo sea, sinceramente. Jo, macho, entre el de Hay Noticia y este me estás jodiendo la vida ya, ¿eh? Luego lo que dice películas posteriores al 2000 que puedan competir con películas anteriores al 2000, bueno, este hombre a lo mejor olvidó que anterior al 2000 están todos los 90. Los ¡Vengo! 90 ¡Vamos! Fueron bastante malotes, pero bueno. Una cosa igualmente os voy a decir, porque notas que te haces viejo cuando le das clase a los chavales y empiezas a hablar de cosas de hace 10 años y dicen, ¿de qué me está hablando este tío? Hey. Vamos a traer a Francisco Tellez de Meneses al instituto a que dé una charla de desarrollo indie. Y digo, sí, el creador de un Epic. Y me miran como diciendo, ¿el creador de qué? ¿De qué? Sí, sí. En fin. En fin. Bueno, aquí tenemos libreto, que ya está comentado. Ah, bueno, ya que habéis hecho una recomendación de peli, os voy a recomendar otra, que es Alita, ¿vale? Que la fuimos a ver al cine, un compillo. Y la verdad es que espectacular, ¿eh? O sea, muy bien. El tema de los ojos sí que te parece que estés delante de un personaje de Avatar cuando le hacen primeros planos de la cara y tal, pero la película está espectacular, ¿eh? Unos efectos que están, al menos en cine se ve muy bien. Y se queda justito donde, yo creo que donde se acaba el anime, o por ahí, y me dan ganas de seguir, ¿eh? No sé si van a hacer otra, pero la verdad es que no estaría mal. No sé qué tal la película en sí está bien. Taquilla. Sí, sí, no, la película está muy bien. Aparte de los efectos, quiero decir, la película en sí. Sí, sí, la película sí, ¿no? Es un cyberpunk. A ver, no te meten las comidas de olla de Ghost in the Shell, ¿vale? Aquí es simplemente gente cibernética, o sea, cyborgs, gente con partes robóticas. Y ahí, bueno, yo me he enterado del lore de un poco de Alita gracias a esta película, pues tema del rollerball este que hay, el deporte este de alto riesgo, también el tema de, ¿cómo se llama esto? De que hay una guerra entre dos facciones y tal, que yo no la desconocía, y la verdad es que me han entrado ganas de leerme el manga también. Sí, sí. Hombre, yo le tenía ganas, o sea, que la veré. Lo que pasa es que esta supongo que ya esperará para casa, porque ya para cine tengo prácticamente pillado el año entero, hombre. Capitana Marvel, ¿no? La semana que viene. La semana, yo no creo que espere la semana que viene. El viernes ya. Sí, sí, estamos loquitos por verla, que ya se estrena este viernes, ¿no? Hostia, y además tiene buena publicidad, ¿no? Bueno, yo sinceramente lo que se lía con algunas películas, porque sí, o sea, por la puta cara, yo es que sinceramente no lo puedo entender. O sea, es que parece que últimamente cada vez que hay una película protagonizada por mujeres se tiene que liar. Hombre, es que el hashtag era mujer tenía que ser, y claro, bueno, eso es súper ofensivo. Yo lo que no entiendo es cómo no han quemado ya los estudios de cine. No, pero la polémica no viene de esto, ¿no? O sea, vale que aquí a lo mejor se ha aprovechado y se ha tirado de un hashtag que se sabía que la gente iba a empezar a decir, ¿y por qué mujer tenía que ser? Vamos a dejar ya el mensaje machista, el heteropatriarcado, opresor, que ta, ta, ta. Vale. Este hashtag venía buscando esto, prueba superada, conseguido. Pero la polémica viene ya del estreno, ¿no? En Estados Unidos. O ¿qué viene ha pasado del estreno? Bueno, están con las puntuaciones, los trolls de Rotten Tomatoes puntuando la fatal para que nadie vaya a verla. Uy, sí, sí, pues que se esfuercen mucho, porque yo creo que es la típica película que lo peta. Ten en cuenta que venimos de Infinity War y vamos directos a la Capitana Marvel. Vamos, estoy deseando. No, yo estoy deseando verla, por descontado. Además, a mí me dejó hipeadísimo también la de Ant-Man y la Avispa, que también la escena postcrédito te daba la puntilla relacionada con Infinity War. Esta estoy deseando verla. No te diré que el personaje me encante, porque el personaje no he leído absolutamente nada de él. O sea, me enteré. Yo leí un cómic de Capitán Marvel hace la vida, uno de esos que eran dobles, que venía Iron Man con Capitán Marvel. Y bueno, sí, un superhéroe random. Vale. Ya está, yo del personaje no sabía absolutamente nada, pero la peli, o sea, yo todo Superman. Lo que me vaya, claro, todo lo que me vaya acercando a los Vengadores, pues deseando verla, vamos, ya ver que estoy deseando verla. Pero que veo una polémica muy impostada, muy del estilo de lo que tuvimos cuando Cazafantasma, también con Wonder Woman, o sea, porque parece que últimamente cada vez que una peli está protagonizada por una tía se tiene que liar. Pues pero a mí Wonder Woman sí me apetecía verla, pero esta de Capitana Marvel, será que no la conozco, obviamente. No, yo el personaje no lo conozco, pero me apetece verla porque sé que es el paso previo a Vengadores. Y aunque sea la escena de crédito, bueno, y que va a ser un personaje importante en Vengadores. Por la escena post-créditos de Vengadores Infinity War, quedaba claro que... Yo cuando me entran ganas de ver una peli de DC, me voy al rincón de pensar un rato y luego se me pasan, ¿sabes? No, a mí es que no me entran ganas. Pues yo estaba viendo musicales. De DC, hostia. No, de DC no. Yo estaba viendo dos musicales. Uno, el de Ha nacido una estrella, que evidentemente me ganaré enemigos por esto, pero a mí me ha gustado mucho. Porque la peli ha gustado bastante, ¿no? Sí, no lo sé, es que cuando os dije, digo, me ha encantado la peli, y todos diciendo, bueno, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero porque vamos a ver, tío, estamos criados en los 80, tenemos nuestra pose de tipo zurro, no podemos decir que, además, qué guay, está ideal porque Lady Gaga está divina. El único musical de verdad es Gris, y lo sabes. Claro, no podemos decir esas cosas, aunque luego con la boca chica, yo qué sé, yo empecé. Yo últimamente con la lágrima, tío. Bueno. Yo te digo, la última experiencia mía con musicales, yo empecé a llorar 40 minutos antes de que terminara La La Land. Y aún estás llorando. Y todavía estoy llorando. Yo cada vez que escucho la musiquita de La La Land es que me pongo de blandito. ¡Ay, qué bonito! ¡Calla! O sea que... Pero claro, luego nosotros tenemos una pose, una reputación que mantener. Se ha nacido una estrella. Por favor. No, pero de verdad me ha gustado muchísimo. Mi mujer no la terminó de ver, se quedó soba, porque la puse un viernes y no aguanta. Pero el problema que tiene era que ella dice que porque casi se levantó al final y dice, pues ya no sé si quiero verla, que no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, pues ya está. A mí esta me ha gustado mucho, Nació una estrella, y también la que me puse, esta la he aprovechado en el puente. Este era lo que ha habido y me he visto Bohemian Rhapsody. Hostia, has hecho doblete. Y... Otra que le tengo muchas ganas. Pues espectacular. Lo que pasa es más documental de lo que quizá me gustaría, pero vamos, chulísima. El actor lo hace fenomenal y pues la película... Lo tiene que hacer, se ha llevado al Oscar. Sí. Por cierto, no hagas spoiler. No. Es espectacular. Yo solo estoy diciendo espectacular. Además, ahora hay muchas canciones que le saco más significado que antes, pues simplemente me gustaban y las cantaba al sin estar o lo que fuera y tal, y me encantaban las canciones. Y ahora que conozco un poco de la historia que tienen detrás de algunas canciones, pues... A mí se me está ocurriendo que como saquen un musical de Michael Jackson, va a ser la polla entre los niños, el mono y las operaciones, madre mía. Esto puede ser tremendo. ¿Esto es una manera de enlazar con el último tuit que nos has dejado, Javi? No, pero sí. Este de polémica por la violación del avatar de una niña de 7 años en Roblox. ¿Qué es esto de Roblox? No tengo ni puta idea. Estaba buscando lo del Rapid Eye de los cojones y me ha salido esta mierda. Es un artículo del País en el que se supone que unos avatares han violado a otro avatar. Vamos, lo típico, que se ponen al lado y le hacen un baile. Y... Hombre, la imagen que se ve aquí no le está haciendo un baile precisamente. Pero hay pene aquí, espera, voy a mirar. Ay, espera, ya, invoca al bar. Coño, esto es una polla, ¿no? No, te digo. ¿Y de dónde ha salido esta polla? Este videojuego de kebab, son cuadrados, tío. No sé, es que no sé qué es este, el Roblox este, no tengo ni idea lo que es. Ah, te debes de poder fabricar el avatar, porque si no, no lo entiendo. Es plataforma donde los usuarios pueden crear sus propios universos virtuales para jugar online. No podía creer lo que estaba viendo. El personaje virtual femenino de mi adorable e inocente hija estaba sufriendo una violación sexual grupal por parte de dos varones. Uh-huh. Ajá. Madre mía. Bueno, yo este tema no lo voy a comentar. Yo tampoco. La has sacado tú. No, ya, pero bueno, como hablabas de Michael Jackson, me ha parecido al hilo. No, es que, no sé, ahora como veo las noticias con mi madre, antes no me enteraba de nada. Que no estuviese en Twitter, pero ahora sí que me entero. Y entonces han salido dos chavales diciendo que Michael Jackson, que los violó cuando eran críos. Uno de 10 años que dijo que se casó con Michael Jackson en su rancho y tal. Entonces puede ser divertidísima la película que hagan, ¿no? Si hiciesen una de Michael Jackson. Bueno, esto hay un documental, ¿no? Que también se ha estrenado en dos partes y creo que también lo está poniendo Netflix. No sé si están hablando del mismo documental, pero hablan de documental polémico. Michael Jackson, pues, partes, oye. La de delante y la de detrás. blanco y en botella. Madre mía. Bueno, blanco por lo menos al final de su vida. Entonces, ¿qué más? Venga, recomendad algo alegre para terminar. A mí ya no se me ocurre nada. Bueno, pues ya está, ¿no? Como un dos más para ir desengrasando. Hacía mucho tiempo que no hacíamos uno, ¿no? Sí, sí. Madre mía, y uno diciendo mierdas de Twitter y tal. Sí, sí, la verdad es que bien. Ha estado curioso. Por cierto, ¿qué os parece nuestro maravilloso y flamante nuevo canal de YouTube? No lo he visto, no te sé decir. No tiene placer. A mí me estoy esforzando yo ahí en subir los podcasts a YouTube. Tío, un algo, ¿no? Vale, vale, ya lo miraré, le daré un like y me suscribiré. Suscríbanse y denle al like. Eso tiene un trabajazo, que cojo una imagen estática, cojo el programa Fotos de Windows, pongo la imagen estática, le pongo el audio encima y le digo subir a YouTube. Con por lo menos 5 minutazos de trabajo que tiene eso, tío. Bueno, va, si queréis hacemos un poco de spoiler, de cositas. Venga, y, sí. Y tal. Bueno, pero me he comprado... Cositas que luego hagamos, Javi. Sí, sí, no como siempre, que decimos cosas y luego no vamos a ningún lado. Bueno, aquí tengo un libro yo que me he autorregalado para mi cumpleaños. Me lo voy a envolver y lo voy a empezar a leer después del 11 de marzo, que se llama Tutein, un editor adelantado a su tiempo, del escritor, bueno, el escritor, el autor es Aitor Marcet. Este chico también ha hecho un documental de la editorial Tutein y tal. Y pues le hemos invitado a venir al programa para hablar un poco con rigor y criterio de Josep Tutein, que es este, a lo mejor no suena como Josep Tutein, pero sonará como el editor de revistas como Creepy, Zona 84, Comics Internacional y tal. Pues bueno, lo tendremos más adelante, un poquito más adelante, un par de meses más adelante, básicamente. Y luego, otro spoiler es que vamos a tener dos mesas de desarrolladores de videojuegos, ya que las hemos hecho para el instituto donde trabajo, para que los estudiantes de ciclos formativos de informática pues hiciesen preguntas a desarrolladores reales de videojuegos, porque claro, para hacer jiji, jaja y cachondeo, pues nos bastamos los tres que estamos aquí. Bueno, a lo mejor David sabe un poquito más que nosotros, pero a la hora de contestar preguntas y tener un poco de seriedad y de rigurosidad en las respuestas, pues hablas con profesionales. Y bueno, las colgaremos en el YouTube del instituto y más adelante las colgaremos también aquí en Rigor y Criterio como parte del programa, porque la verdad es que las respuestas son bastante interesantes si os gustan los videojuegos. Sí, no, está genial. Yo puedo decir que he escuchado parte de la primera, porque tuviste el detallazo de dejarme que la escuchara, y la verdad es que está genial, coño. O sea, es que es interesantísimo. Al que le guste el tema de desarrollo, tanto, tan interesante es que se nos ocurrió empezar a entrevistar desarrolladores de videojuegos, y bueno, yo ya tengo hasta la batería de preguntas para hacerle a David el primero, ¿no? Hombre, tienen que pasar por la sección. Ojo, que la idea de hacer un programa de entrevistas de desarrollo de videojuegos es de Jaime Domínguez, de Vikir Reloaded, de Kaleido Games, que la verdad es que dice, hostia, esto me ha gustado mucho y ojalá un programa así, ¿no? Que pudiésemos escuchar. Entonces, no le vamos a quitar mérito al que lo tiene. No, no, por descontado, yo, pero que creo que puede quedar una cosa interesantísima, vamos. Sí, bueno, si tenemos tiempo, al final es como todo, que como no nos dedicamos a esto, pues hacemos lo que podemos. Y como no vamos a hacer Patreon, porque Rico nos ha cogido los testículos y nos ha dicho, como os hagáis un Patreon, os dejo de hablar. Que no sí, sería sí, el no. primero que lo hiciese. Que nos dejara de hablar, ¿verdad? En fin. Bueno. Bueno, y... yo recomiendo otro libro. Venga, venga. Venga, adelante. Mira, yo quiero recomendar Astra de Eterno. ¿En serio? Bueno, no. Te ríes, no, no quiero recomendarlo. Una cosa, yo no he tocado ese libro nunca, ni lo he visto físicamente, con lo cual me desvinculo ahora mismo de ese comentario de David. Vale, yo soy Cal, yo no tengo nada que ver. Eso quiere decir que en modo cero tiene muchos más colores. Con eso lo digo todo. Yo es que no soy de Amstrad. Yo tengo un Amstrad que compré en un Cash Converters por 25 pavos, al que le fallaba la disquetera, y fui tan tonto que me gasté dinero en una disquetera externa y ahí está cogiendo polvo en casa. Ponle una goma. Pues yo debo de decir que de Amstrad lo único que tiro es con emuladores. Utilizaba la Retro Virtual Machine, que está maravilloso, y utilizaba también el núcleo que tiene LibRetro para emular Amstrad, que no sé por qué. Pero ya cerrando el círculo, diré que últimamente ha mejorado bastante y ya está. Yo creo que con esto podemos dejarlo, ¿no? Ha mejorado, no, bueno, tiene más colores ahora. El que quiero recomendar es el de Aventura Conversacional, que ha sacado, a ver, Es que sé el nick, pero no sé el nombre no, suyo. JMV, ¿no? JMV, ¿no? JMV, sí, Jesús Martín del Vaz. Es que quería decir nombre bien. Dibujante del Jueves, sí. Que dibujaba el Vogue anteriormente, componente del mundo del Spectrum. No tenemos, no nos quema, desde que estoy en este podcast no me quema decir otros podcasts, no pasa nada, no pasa nada. Oye, por cierto, hablando de Amstrad y hablando de JMV, al libro de las aventuras le tengo una ganaza terrible, la verdad. Tiene muy buena pinta, sí, sí. Tiene una, es que el tema es el mío, vamos, o sea, le tengo unas ganas terribles, o sea, que seguramente más pronto que tarde caerá. Y yo ya dije en su día que yo no compraba libros retro, que yo no compraba nada retro, excepto los libros es que de Andrés Zamudio. Estaba ya saturado, de hecho, vamos, claro. No compro libros retro desde hace, pues quizás, bueno, el último que compré fue el de Mega Drive y no me gustó porque, bueno, sí tiene algunos detalles buenos, como lo de que tenga un QR con las canciones del juego que está, pero al final los juegos no dejan de ser tres líneas que no hablan nada del juego ni interiorizan en el juego, ni sabes de qué va el estudio, ni sabes. ¿El juego de Mega Drive es el que tenía fichas de juegos? Sí, son. Sí, como... lo tengo yo. Sí, aún no me lo he leído, pero joder, macho, me estás quitando las ganas. Hace pero tres años que lo tengo y no lo he abierto. Pues entonces no le tenía mucha gana tampoco. No, yo es que no tengo tiempo. Realmente me compro cosas. Yo en mi caso es por principios directamente. O sea, o me lo compro todo o no me compro nada. No, evidentemente he tenido que optar por no comprarme nada. Pero este de las aventuras tiene que caer. El de Astro CPC, el problema que tiene también es que adolece de eso. Adolece que son tres líneas sin alma que te cuentan nada sobre el juego. Ni siquiera muchas veces sabes por qué ese juego y no otro juego está en esa lista. Y luego además tienes problemas de maqueta, que hay veces que no se lee bien pues una parte del texto. Es decir, que incluso estirando la página no se llega a leer bien, o sea que la maqueta en sí está mal. Entonces yo creo que tiene fallos bastante graves que, bueno, no sé si eso, el problema de la maqueta lo solucionarán, pero bueno. Pero tampoco en sí los propios juegos que salen y los comentarios tampoco son demasiado, en mi opinión, acertados, vamos. Y tampoco sabes por qué lo hace, y sin embargo el libro de las aventuras conversacionales te habla de los estudios, te habla de qué juegos eran los que más vendieron, por qué ese juego es importante, por qué ese estudio hizo esos juegos. Es decir, al final, si tú no conoces nada de las aventuras conversacionales, aprendes sobre ellas, que yo creo que es la idea de estos libros, que al final es aprender el contexto. Si no conocía, o hay una empresa que no la conocía, o incluso por qué ese juego existía o por qué se hizo ese juego, al final aprendas cosas y no que vuelva a ver los mismos juegos que has visto 18.000 veces, los mismos comentarios que puso la Micromanía hace 18 millones de años y no te aporte nada. Y yo creo que ese es el fallo del juego del libro de Astra, aparte de que todos los comentarios ponen lo mismo, de que el juego, como está en modo cero, tiene más colores que ahí. De ahí viene la coña que hemos hecho antes del modo cero. El modo cero, ¿no? Bueno, yo es que creo que aquí hay dos vertientes a la hora de afrontar el tema del retro. Yo creo que hay dos vertientes. Una es la... vamos a hacerlo en plan serio, vamos a tomarnos como, bueno, esto nos gusta, lo hemos vivido y vamos a divulgar, que está bien, ¿no? Y al fin y al cabo es historia de... arrancábamos el dogma diciendo que estamos todos de acuerdo en que el videojuego también es un arte, una disciplina artística, y bueno, las disciplinas artísticas hay que divulgarlas, hay que darlas a conocer, ¿no? O sea, no sé si os pasa a vosotros, pero por ejemplo, viendo series como Halt and Catch Fire, que ves, es falso, ¿no? Porque la empresa no existía y tal, pero ves ese origen de la informática y te atrae. O escuchas la entrevista de José Luis Domínguez que hicieron en precisamente JMV, se la hizo en el mundo del Spectrum. Sí, espectacular. El mundo del Amstrad. Perdón, ha sido un lapsus. Bueno, el caso es que bueno, el fundador de Indescom, el que trajo el Amstrad aquí a España, bueno, porque estaba allí y le fue muy bien la jugada y tal, y lo consiguió. ¡Qué pedazo de entrevista! La entrevista es cojonuda. ¡Qué gozada! Sí, ¡qué gozada escuchar al tío contar los huevazos que le echó! Y además el tío con sus propias palabras explicándote cómo... Sí, una gozada, la verdad que es una pasada. Una maravilla. Pues el caso es que a mí me interesa eso, realmente. Que me expliquen... qué es cómo funciona un juego que ya lo puedo probar yo. Claro, es que me hagan una review de 30 años, pues a lo mejor es lo que pasa, ¿no? Que pierdo un poco el interés. Pero si te explican un poco de la historia de ese videojuego, pues entonces ya realmente sí que te gana interés. Es que yo creo que ya estamos en ese punto. Lo que decía, que ya estamos en el punto en lo que hay que tratar de hacer es divulgar un poquito. O sea, explicar los orígenes, explicar el porqué, explicar cuáles son las influencias para un juego, tal. Todo lo demás es, enumeración. vamos a numerar claro. fichas de juegos. Bueno, fíjate, hay, y hay libros que por ahí son compendios visuales, ¿no? Que los veo bien. Claro. Pero bueno, no tratan de ser más un compendio visuales. Si son visuales, tiene un sentido. Yo tengo ese claro, de los ¿cómo se llaman? De las marquesinas de arcade. Y realmente me gusta porque, joder, es un arte antiguo y tal, y me hace gracia. Claro, pero te lo ponen en ese formato grande, donde puedes ver detalles, donde puedes ver cosas. Correcto. Entonces, sí. Uh-huh. O, por ejemplo, el libro este de las aventuras gráficas, el Point and Click, de Bitmap, ¿cómo se llamaba? Bitman Brothers Books o algo así. Bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama. Es uno de aventuras gráficas en el que tienen entrevistas, vamos, lo que hacíamos nosotros en el otro podcast, básicamente, en formato de libro, con sus fichitas y tal, y luego también, pues, arte grande de detalles de los videojuegos. Eso es fantástico. Es, bueno, sería como el de las aventuras conversacionales, imagino. Pues ya digo, en este de CPC sí que hablan de, por ejemplo, de hecho, hablan de algunas de las cosas que se nombran en el podcast del mundo del Astran, pero ni, no te llega igual, ¿no? O sea, fíjate que habla un poco de la misma historia y pasan como por encima. Y eso solo, o sea, a mí, desde luego, me dejó frío el principio, que se supone que es donde más te explica de la historia del CPC, y ya en los juegos directamente es que lo único que hice fue echar un vistazo a tres juegos que más o menos me importaban y vi que, o sea, los que yo conocía para ver un poco si sacaban un poco de este juego es importante por esto o por tal cosa o innovó en esta cosa o tal o hacía esta técnica o tal, no, ahí lo que te dice es pues que el juego que es modo cero pues que tiene más colores, así que bueno, yo tengo una solución muy básica para ti, que es coge el libro, que te lo firmen los autores y que pongan para cal con cariño y me lo envías y ya está, y aquí no pasa nada. Tú te deshaces de un muerto que no quieres y oye, a lo mejor yo me lo leo y me gusta. Bueno, a mí mira, ¿tú sabes a lo que me lleva todo esto? A que vamos a tener que hacer un dogma para recomendar libros retro que sí valen la pena. Me parece guay. Vale, porque a mí me gustaría recomendar el de Bob Pape, el de Making of R-Type, que es un libraco. Está en castellano. creo que había por ahí un proyecto de traducción. Ah, vale. Pero bueno, que se lee perfectamente en inglés. Y la verdad es que es un libraco. O sea, es una pasada porque es historia. O sea, estás leyendo la historia de un programador, de... Mola, o sea, porque es lo que estabas diciendo, David, es un libro que te está contando algo más, que te lleva, que te metes perfectamente en el ambiente, en cómo se programaban juegos en esa época, en lo que suponía hacer una conversión de un arcade a un ordenador doméstico, en las limitaciones que se encontraban, en cómo las solventaban, cómo tenían que... La comunicación que había entre las compañías, ¿no? O sea, a mí me gustaría fotos de desarrollo cuando hacían los ports estos a consola o a microordenador. Me gustaría ver, digamos, qué les daban para desarrollar el juego. Porque... Por ejemplo, sí, bueno, en este libro lo cuentan, no les daban nada. Absolutamente nada, o sea, para hacer... Tenían que ir al arcade y echar monedas, ¿o qué? Exacto, tenían que ir al arcade y echar monedas o grabar en vídeo una partida que le dejaran, claro, o le dejaran grabar en vídeo un cacho. Y luego para calcar los gráficos, pues básicamente el VHS en pausa y papel cebolla cuadriculado. Yo me imagino, ¿cómo se llama? Bob Pope, ¿no? Bob Pape. Ese Bob Pape ahí yendo al salón recreativo y dándole dinero a un niño para que se deje grabar jugando, y el niño que llega a su casa dice: mira, papá, que un señor me ha invitado a jugar toda la tarde solo por grabarme en vídeo. Y papá, cortocircuitándose el cerebro. La verdad es que este tipo de libros mola muchísimo por eso, porque son... Bueno, hace poco hemos estado leyendo el libro de Ocean, la historia de Ocean, y que lo pasamos por el grupo interno, y la verdad es que también es una pasada. O sea, es un libro muy denso, pero la verdad es que es una pasada. Pero claro, eso es historia y mola leerlo. Ahora, enumeraciones de juegos uno detrás de otro con un comentario genérico rollo tienda online, o sea, que recuerda enteramente a una tienda online, que al fin y al cabo acabas copiando el texto de una ficha de un artículo para el siguiente, cambiando cuatro cosas. O sea, algo que se puede hacer con el combinar correspondencia del Word. Poner la tag, nombre, año, tal. O sea, pues realmente, bueno, aburren un poco. Que no sé, ya digo, si este libro de Amstrad será eso, porque yo no lo he leído y todas las opiniones en contra pertenecen exclusivamente a David Skywalker aquí presente. Sí, sí, correcto, apoyo la moción de Logarán. David es el culpable de decir cosas malas de ese libro. Yo no puedo porque no lo tengo, no lo he leído. Exacto. Bueno, gente, que a lo ya tanto, va, ¿o qué? Un 2 más de 1 hora y 15 minutos ya va bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Demasiado, nos ha sobrado hasta lo de hablar de los juegos de violaciones, o sea que... Lo suficiente para crucificarnos, lo tenemos todo. Pues nada, bueno, como estas cosas no se editan, ya sabéis que dentro de 10 minutos está arriba, ¿vale? Chachi. Venga, vamos cortando. Decía adiós con la manita. Adiós. Chao.